Bueno, a las 10:34 de la mañana, a esta hora saludamos a Soledad Contreras, que es docente del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Presentaron una nota apoyando el paro de la docencia universitaria, un paro que se convocó a nivel nacional y que se está, ayer por ejemplo se cumplió las primeras 24 horas, y queríamos saber un poco más de este documento que habían presentado, sobre todo para tener precisiones de ese apoyo que le están dando a la docencia universitaria. Soledad, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mauro. ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos primeramente y después preguntarte, digamos, algunas referencias de este documento que presentaron. Sí, bueno, como toda la sociedad sabe, las universidades nacionales han venido a lo largo de lo que va del ciclo lectivo con varias actividades, en una lucha permanente por el presupuesto, por el salario acordado en el marco de las paritarias, y en el caso puntualmente, en este último tiempo, se acordó un cese de actividades totales por 72 horas, un paro que es convocado por la CONADU Histórica. Nosotros estamos nucleados dentro de la ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, es nuestra organización de base en la provincia de La Pampa, y como colegio preuniversitario, nosotros somos docentes del colegio, bueno, muchos colegas también trabajan en las facultades de la Universidad Nacional de La Pampa. En el caso mío particular, soy docente del colegio secundario preuniversitario, que es el colegio de la universidad. Y en este sentido, luego de una asamblea que realizamos con los compañeros la semana pasada, se acordó acompañar estas medidas de fuerza por 72 horas. Cuestión que llevó también como discusiones internas, porque uno siempre piensa primeramente en los estudiantes y en lo que significa parar el desarrollo de las clases en un nivel de educación, que es la educación secundaria, que es un nivel obligatorio. Pero la verdad es que estamos atravesando situaciones muy difíciles que cada vez se agudizan más. Entonces, bueno, la mayoría de los docentes creyó que ameritaba tomar esta decisión y acompañarlo con esto que se convirtió en una especie de carta abierta a la comunidad, que la elaboramos en el transcurso del día de ayer, y que a partir de esa carta abierta tratamos de manifestar, ¿no?, y mostrarle a la sociedad santarroceña, particularmente a la sociedad pampeana en general, la situación en la que el colegio de la universidad se encuentra y cuáles son nuestros reclamos, que son los reclamos que están llevando adelante las universidades. ¿Sí? Bien, bien. Y esto, más allá del posicionamiento y de la carta y de los reclamos, ¿se traslada esto que nos estás contando a la charla diaria con los estudiantes, digamos, esta preocupación, no solamente por los salarios de la docencia, sino también por las condiciones que se pueden que pueden empeorar si esto continúa? ¿Hay una charla directa con la pibada como para ver el posicionamiento de ellos, pero también para contarles cuál es la realidad de cada docente? Sí, esto es algo que los docentes hacen permanentemente en las aulas, ¿no? Bien. Cuando se toman estas medidas de fuerza que obviamente son cuestionadas, hay reclamos de por qué no se piensan otras acciones, ¿no?, para llevar adelante los reclamos. Bueno, tratamos de explicarles a los estudiantes qué es lo que la docencia está defendiendo, que es nada más ni nada menos que es el derecho a la educación y la defensa de una educación pública, y que esa educación pública, para que funcione, se tiene que concretar con presupuesto, con inversión, con una fuerte presencia del Estado en sus diferentes niveles. En este caso estamos hablando del Estado Nacional, ¿no es cierto? Nosotros somos un colegio que dependemos de una universidad nacional, no dependemos del gobierno provincial. Entonces, bueno, todo esto se plantea, se conversa con los estudiantes. Vos pensá que nosotros tenemos estudiantes de 12, 13 años en primer año, hasta estudiantes de 17 años en el último año de la educación secundaria. Y bueno, ellos van construyendo su posición y su manera de interpretar esto que sucede. Pero sí, sí se conversa con los estudiantes. Y recién contabas que hay planteamientos de si hay otra posibilidad de reclamos. ¿A qué te referías puntualmente? Digamos, ¿piensan en que claro, no deberían hacer paro? Claro. Nosotros tenemos esa tensión interna al ser un nivel obligatorio. Nosotros tenemos las universidades, no es obligatoria la universidad. Sí, obviamente hay que defenderla, sostenerla, ¿no? El nivel secundario es obligatorio. Entonces, ahí es la cuestión que a nosotros se nos genera como docentes y en diálogos con las familias de los estudiantes. No es lo mismo dar clase que no dar clase. Obviamente que siempre hay algo que se pierde. Bueno, y uno puede decir también se gana y se enseña que los derechos se conquistan con luchas y que no se conquistan de una vez y para siempre, sino que hay que salir a defenderlos, que es lo que nosotros creemos que estamos haciendo en este momento. Entonces, bueno, también intentamos pensar de qué otras maneras podemos llevar adelante esta lucha, ¿no? Y ahí aparecen las clases públicas. El tema es que al ser menores, la población con la que nosotros trabajamos, no es tan fácil salir a la plaza, salir a las calles con grupos de estudiantes cuando se está en un nivel obligatorio. A eso me refiero. Pero en este caso puntual, por ejemplo, esta medida de fuerza de 72 horas, te puedo asegurar que más del 90% de los docentes del colegio de la universidad y no docentes adhirió y está llevando adelante la medida, ¿eh? Es altísimo el nivel de acatamiento y de convencimiento de que hay que hacerlo y sostenerlo, ¿no? Un 90% es casi la totalidad. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Y también se habla de respecto al proyecto de nuevo edificio que tanto se habló, que tanto se reclamó y que también se escuchó de parte de las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa. Primero negaron la situación, después pensaron que se podía trasladar a otro lugar. Finalmente hubo un proyecto para mejorar el edificio. Ahora, con todo este contexto nacional de que no hay plata casi ni para sueldos, ¿qué pasó con ese proyecto? Si todavía está en marcha, si está parado totalmente, si está descartado, ¿cuál es la situación actual? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. El tema del edificio del colegio es un tema de vieja data. Uh-huh. Y en el último tiempo, yo te diría concretamente, allá por el año antes de pandemia, fines del 2019, iniciábamos reclamos formales, presentaciones formales al decanato. Nosotros dependemos de la Facultad de Ciencias Humanas, también presentamos al rectorado y a partir de allí se armó una comisión. Iniciamos todo un camino de mucha burocracia como para tener todo registrado, hasta tal punto que el año pasado se concretó, se llevó adelante una firma entre la Universidad Nacional de La Pampa y Nación. Estoy hablando de marzo-abril del 2023. Bien. Donde estaba un dinero disponible de la Comisión de Fomento Andino, era un dinero, digamos, que ya estaba y que estaba disponible en ese momento, no para hacer edificios nuevos, pero sí refacciones y ampliaciones. Esa fue, digamos, la última respuesta que nosotros tuvimos desde el rectorado. En ese momento, quien es el rector de la universidad, estaba como secretario a nivel nacional, y estaba María Emma Martín a cargo del rectorado, que de hecho fue quien firmó el convenio con Nación en ese momento, y las autoridades del colegio y demás. Se firma el convenio y se suponía que en el segundo semestre del año pasado ya comenzaban digamos, el proyecto, que además es un proyecto que fue, vino y que estaba aprobado, que era de refacciones sobre la base parte, ¿no? De la base de donde funciona el colegio. Sí, y también había que respetar ciertas cuestiones edilicias, claro, la fachada había, y demás. Exactamente, había que respetar ciertas cuestiones edilicias, la fachada, por ejemplo. Entonces había una parte del colegio que se iba a sostener, pero después el proyecto era derrumbar toda la parte donde están las aulas y tres pisos hacia arriba. La verdad que era un proyecto que podríamos decir, si bien nosotros no estábamos totalmente convencidos, porque nosotros realmente queríamos tener un espacio que pudiera tener patio, porque, insisto nuevamente, nuestros estudiantes son muy chicos y queríamos tener otro tipo de edificio, nos dijeron que era imposible construir algo de cero porque el dinero no era para una edificación nueva, sino para refacciones. Entonces, también, insisto, con discusiones internas se aceptó eso porque es lo que había. Y bueno, transcurrió el año, como todos sabemos, y cuando iniciamos este año nos dijeron que el dinero no estaba, que el proyecto del edificio está ahí, pero no hay presupuesto. Por lo tanto, estamos, yo diría, peor que antes, porque antes por lo menos la universidad nos alquilaba espacios para hacer actividades de educación física, nos alquilaba espacios para desarrollar clases de alguna de las materias, porque el edificio no alcanza con las aulas que tiene el colegio, entonces se nos alquilaban algunos lugares cercanos al colegio para trasladar a los grupos de estudiantes, sobre todo a los más grandes, a los de ciclo orientado, y este año la respuesta fue que no había plata, hasta tal punto que iniciábamos el ciclo lectivo sin tener ningún lugar donde hacer educación física. Y bueno, después hubo que, te podría seguir enumerando un montón de situaciones de cómo la escuela se reinventó, reacondicionó espacios que eran más administrativos, muy pequeños, con poca ventilación. Es decir, se fueron armando lugares para dar clases y para poder seguir sosteniendo el proyecto educativo del Colegio de la Universidad. Pero la situación es realmente crítica y desde lo edilicio nos encontramos con esta respuesta, ¿no? De que no hay presupuesto, de que no hay plata, así que bueno, estamos ahí. Sí, la famosa frase de Milei cuando asumió, no hay plata y el corte total de la obra pública, porque esto es una obra pública, más allá de que es para un colegio, pero es una obra pública financiada por Nación. Cuando ustedes dicen estamos peor que antes, es porque más allá de reacondicionarse y reacomodarse, ustedes no están pudiendo dar clases como el estudiante necesita y sobre todo tiene el derecho de recibir esas clases, ¿no? Exactamente, porque bueno, la cuestión del edificio, como decíamos al principio, es histórica. No obstante eso, la facultad nos alquiló durante mucho tiempo lugares para llevar adelante las clases de la orientación que funcionan a la tarde y que por lo tanto se superponen con el turno que funciona de tarde. Y se nos alquilaban clubes que fueron variando desde el All Boys, el último club que nos alquilaron, el Club Argentino, y este año nos dijeron que no había dinero para alquilar. Entonces a eso me refiero de que estamos con superpoblada la escuela con, digamos, lugares de usos comunes como es un salón donde se come, se da clases, se hacen charlas, bibliotecas en donde la biblioteca, lejos de ser un lugar silencioso y de estudio, se convirtió en un espacio también para dar clase casi permanentemente. Uh-huh. A eso me refiero de que estamos peor que otros años. Y además que estamos literalmente funcionando sin presupuesto, a tal punto que hemos, en algunos proyectos, se han pedido hojas, no hay hojas, se han pedido reacondicionar algunos pizarrones porque están muy deteriorados, no hay dinero para reacondicionar pizarrones, y así podríamos seguir con una lista innumerable de respuestas negativas, ¿no? De cosas básicas, porque tampoco es que estamos pidiendo dinero para hacer un viaje fuera de la provincia, porque eso ya dejó de ser parte de la propuesta, porque de hecho el colegio, si algo que lo caracteriza, son las salidas pedagógicas, viajes de estudio. Bueno, eso obviamente fue lo primero que cayó este año. Uh-huh. Y hasta por ahí nomás que se pueden sostener algunos algunas salidas locales, ¿no? Que también están en función de cuándo los micros de la universidad están disponibles, ¿no? Y nos lo pueden de manera muy generosa prestar. Entonces, la verdad, un poco lo que dice la nota ahí, cuando nosotros pedimos que quienes gestionan se tienen que hacer responsables de garantizar ciertas condiciones para que la escuela secundaria obligatoria funcione. O sea, la escuela no funciona con la buena voluntad del docente que lleva la hoja o le lleva la fotocopia al pibe o trata de solucionarlo inmediato. La escuela secundaria funciona con inversión, con compromiso, con seriedad, y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Bien. Nosotros le estamos reclamando en este momento a nuestras autoridades. Nuestras autoridades, insisto, es la Facultad de Humanas y es la Universidad Nacional de La Pampa. Nuestro reclamo va en principio directamente allí. Bien. Soledad, recién hace un ratito en la charla contabas que estas problemáticas se trasladan al aula y se habla con los chicos y las chicas que son estudiantes, más allá de que algunos recién comienzan en primer año, quizá no tienen una conciencia de clase o dónde están parados, o sobre todo tener un posicionamiento político respecto a lo que nos pasa como sociedad. Pero muchos de los pibes y las pibas han confiado en este gobierno nacional y le han puesto su voto, los que podían votar, y si es que esos pibes que le dieron esa confianza del voto a la Libertad Avanza o directamente a Milei, hoy están en otro lugar, o por lo menos están mirando de reojo ese voto de confianza que le pusieron. ¿Eso se habla o es demasiado político para hablarlo dentro de una escuela? Algunos docentes lo hablan, sobre todo en los años superiores, estoy refiriendo a un quinto o a un claro, sexto año. Sí, quinto y sexto, que es lo más. Hay una, exactamente. Y bueno, y por otra parte, también, digamos, hay como una línea muy delgada, ¿no?, entre la cuestión política, ideológica, ¿no?, totalmente, de cuando se tratan estos temas, y además que no debemos dejar de reconocer que fueron unas elecciones democráticas y que hay como muchas lecturas, incluso dentro de la propia docencia, ¿no?, acerca de qué nos pasó como sociedad para que ganara un gobierno con estas características, ¿no? Que vuelvo a insistir, es un gobierno que ha sido elegido de manera democrática. Entonces, bueno, también el replanteo hacia qué nos pasa como sociedad, ¿no? Y creo que todo lo que todos nos preguntamos, ¿cómo puede ser que lleguemos hasta acá? ¿Qué cosas nos han pasado como sociedad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son temas difíciles, ¿no es cierto? Pero sí, se conversa y se escuchan opiniones y también se respeta la opinión de quien no piensa como quiere uno que piense, ¿no? Totalmente, totalmente. Soledad, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, creo que lo hemos dicho todo, sobre todo que los derechos conquistados tenemos que hacer que se sostengan, ¿no?, y que las conquistas conseguidas en nuestro país, digamos un país que se ha caracterizado por la impronta y por la fuerza de la educación pública, tenemos que hacer lo posible para que esa educación pública realmente sea de calidad, que esa educación pública se sostenga con compromiso, con seriedad. Tenemos que defenderla, no puede ser que las matrículas estén mutando hacia lo privado porque lo público parece no estar dando respuesta. Entonces, yo creo que hay que volver a retomar las banderas y vuelvo a insistir, con responsabilidad y con compromiso. Y bueno, y en esa línea nosotros como colegio preuniversitario seguiremos apostando y seguiremos trabajando. Y esto es también un llamado de atención a nuestras autoridades más inmediatas que tomen con la seriedad que le corresponde al colegio secundario, que si bien no tenemos ciudadanía política, porque esa es una cuestión que también forma parte de nuestros reclamos, es decir, nosotros no votamos a nuestras autoridades, también debemos ser escuchados, nada más que eso. Bien, muchas gracias Soledad nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes y buena mañana para todos. Muchas gracias, igualmente. Soledad Contreras es docente del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, habló sobre este documento que dieron a conocer respecto a un posicionamiento ante el paro de que convocado por la CONADU histórica, 90% de acatamiento, pero también habló sobre el edificio del Colegio de la Universidad. Dijo acá en Radio Kermés que están peor que antes.